Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En 89.5 Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y Radio Oyentes del Mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 64, que comienza así. Llegó la primavera y el amor. Llegó la primavera con el sol. Bendiga de tu mano cantaré, mirándote a los ojos bailaré. Llegó la primavera y el amor, llegó la primavera con el sol. Bendiga de tu mano cantaré, mirándote a los ojos bailaré. Las flores te sonríen, ya lo sé. Los pajaritos cantan, se estremece, ya lo sé, y un beso yo te robo. Llegó la primavera y el amor, llegó la primavera con el sol. Prendida de tu mano cantaré, mirándote a los ojos. Sí, gente, llegó la primavera, se lo dedicamos a Ña Victoria, que esto le encanta. Eran los chicos y las chicas de Música en Libertad con Llegó la Primavera. La negra Marie, ahí en la vela, ya está con la oreja prendida, dice. Vamos a encenderla más entonces. Escuchate esto, Enrique Rodríguez, Clavelito Chino. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Verdad de Dios que sí. A las 8 me dio sueño, a las 9 me dormí, a las 2 de la mañana desperté pensando en ti, verdad de Dios que sí. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Verdad de Dios que sí.

las lomas de mi pago yo corté las más lindas margaritas con primor, y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me curara del amor. Dicen todos que ando triste y ha de ser por la hija del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alarde, y al recortar flores de amor para llevar, candorosas margaritas sobre la lomita yo suelo encontrar para mi amor, y hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. En las lomas de mi pago yo corté las más lindas margaritas con primor, y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me curara del amor. Dicen todos que ando triste y ha de ser por la hija del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alarde, y al recortar flores de amor para llevar, candorosas margaritas sobre la lomita yo suelo encontrar para mi amor, y hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. Dulce Azucena. Blanca Azucena, rosa temprana, que en tu ventana quiero cantarte. Bueno, yo no, hasta ahí nomás no sé yo. Esa era la mamá de la Marina Ponce. Estuvimos de cumpleaños en la semana y nos dedicó esos versitos. ¿Quién se anima? Mande audio al 3544537626 a mi teléfono. Hoy festejamos la primavera y continúa con este temón. La reina del cha-cha-cha, Pimpollo, pimpollo, pimpollo, pimpollo, pim pim pimpollo, pimpollo, pim pim pimpollo, pimpollo. Diamantes, Pimpollo, una grabación del año 1958. Ellos comenzaron en el año 1949 de México. Y de acá nos vamos a los Blue Caps con un tema que todos conocen: Vuelve Primavera. Vuelve Primavera.

ahora la Juana Fe con La Jardinera, una canción de la Violeta Parra, una banda chilena. Se lo dedicamos al Chachín que vivió en Valpo, de donde es esta banda. Y después de esto, ¿sabes qué? Vamos a hacer silencio, porque viene él, Ibrahim Ferrer. Blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas.

Esto es el Ibrahim Ferrer Jr., el hijo del Ibrahim Ferrer, que antes, me olvidé de mencionar, cantaba con la otra grande de Omar Portuondo. Y esto era una flamenco, una rumba con Adrián Barrio Nuevo, un temón, dos gardenias, obviamente. Y esto continúa así, escúchalo. In a little flower shop just east of Old Broadway rushed a lad who only had time enough to say, give me one dozen roses, put my heart in beside them, and send them to the one I love. She'll be glad to receive them, and I know she'll believe them, that's something we've been talking of. There may be orange blossoms later, kind of think that there will, 'cause she's done something to me, and my heart won't stand still. Give me one dozen roses, put my heart in beside them, and send them to the one I love. She's done something to me, and my heart won't stand still. Give me one dozen roses, put my heart in beside them, send them to the one I love. One dozen roses, one dozen roses, one dozen roses for the one I love. Eso era la Dinah Shore con One Dozen Roses, que quiere decir una docena de rosas, en la grabación del año 1942. Ella había nacido en 1916 en Tennessee. Cantó con Xavier Cugat. Yo tengo muchos discos de pasta de ella. Se ve que fue muy, muy grosa. Tiene una carrera solista mucho tiempo y después tuvo su propio programa de televisión hasta desde los años 50 hasta los años 80. Así que imagínate. Ahora el tema que pidió Doña Dora, la mamá. Este es un tema de los Tano, que yo lo voy a conocer mi vieja y yo, y todos los Tano que la conozcan. Que quiere decir, cual mazzolín di fiori, que quiere decir como un, ¿cómo diría? Como el ramo de flores. Gigliola Cinquetti. Che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori, che vien dalla montagna, e guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Perché l'è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando il viene, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando il viene, stasera quando il viene, sarà una brutta sera. Perché sabato di sera è perché sabato di sera l'uno l'è venuta a me. Mi son poverina, mi fa piangere sospirare, perché mi son poverina, mi fa piangere sospirare. Julio César. Esto era el Julio César y los Mágicos del Amor con Florcita Misteriosa. La música se escucha ahí en los kilómetros, como decimos ahí en el oeste, por Ruta 3 al fondo. La comunidad paraguaya escucha esto todo el fin de semana. Y acá llegó un mensajito, escucha. Hola Gustavo, gracias mamá. Me emocionaste escucharme de mi hijo que me dedica una canción. Un bacho fuerte, fuerte. Chao. Thank you. Estos son los Cojolites, Sembrando Flores, un son jorocho mexicano. Es una canción escrita por ellos, interpretada por ellos. Muy bueno este grupo, decíamos acá con el Chato. Qué cosa más linda que sembrar flores, ¿no? Y que la naturaleza nos da esas cosas hermosas. Es época todavía, sembremos, gente. Sembremos más flores. Ahora nos vamos a escuchar Amor sin Primavera, se deprime al hombre. Los Jaguarú. Tú eres tan hermosa,

desearte más. Ya no quiero ni besarte. Si tú vendiste tus besos a quien mejor te pagó, no te importa mi cariño ni mi juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto te ha de durar? Desearte más, ya no quiero ni besarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Y vivir sin tu amor. Sebastián Toledo, el hornero. Bulla, saludamos a Luguito Prado que está con el muchito escuchando acá en el Yacanto Abajo. Esa era la nueva luna con Flor de India. Esta negra, negra de acá de San Javier, que solo mandás mensajes cuando hay premio, no vale. Los rodianos pa' vos, tu amor y la primavera, escucha. Volaban y se agarraron una paloma.

Son todas para vos. Te traje una canción, vos sabes cuánto te quiero. Te traje una canción para regarla en tu suelo. Será la sugestión, no sé qué me pasó. Me agarra la emoción y el alma viaja en su vida. No sé qué me pasó, quiero contar de tu vida. La tierra en los pies, la piel curtida, la pinza para armar con el alambre una choza. Y que cuides allí tu infancia como una rosa. Estoy pensando en vos. Algo en mí vibró, será que resonó, porque tu luz me da vida. Quiero cantarte a vos, tu huella hoy es la mía. dolió y lo llevaste al mar. Tu niña es la sal para curar el jayás. Hay miel en el panal, felicidad en tu casa. Silencio en el andar y el inti sin collar. Te veo tras sumar las siestas de pergamino. Un bombo bien pa' atrás retumba en nuestro camino. Las flores del jardín son todas para vos. Te traje una canción, amigo, estás en mi cuero. Te traje una canción para regarla en tu suelo. Estoy pensando en vos y algo en mí vibró. ¿Será que resonó? Porque tu luz me da vida. Quiero cantarte a vos, tu huella hoy es la mía. Acabamos de escuchar Las Flores del Jardín por Dura Tierra y antes Juan Quintero con Flores Naturales. Lo próximo es para Negra Marril, Levantate de esa cama negra, que allá es más de noche antes, pero esto es Enrique y Juliano con Marilina Mendoza, Flor e Bella Flor. Tarda en empezar, así que le vamos a hablar un poquito más a la negra. ¿Estás sola, negra? ¿Estás acompañada? ¿Con quién anda? A ver, el perro, el gato. Essa é uma velha história de uma flor e beija-flor que conhecerão o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de beija-flor, lembranças de antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor. Flor, e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Perto da lua. Es una canción de Nelson Cavaquinho, A Flor e o Espinho, era la Roberta Sá. Ahora nos vamos a Colombia con Totó la Momposina Carmelina. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Mi Carmelina, adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Ay, cómo te abrazaba yo. Yo no quiero que me abraces más. Tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más. Adiós, mi Carmelina, adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Thank you.

Vamos a saludar al Pichi que hoy cumple años. Pichi, ¿qué te vas a pagar esta noche con mi cantante preferido? Rosame la Raya, Flor de la Canela. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de misturas que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mis pensamientos. A ver si así despierta del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos. Aspiraste la lisura que era la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombraste nuevo el puente y engalanas la Alameda, y arriba compasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de misturas que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. ¿Qué hacés, culiado? Qué amargo, guachín. ¿Por qué me tratás así, perro? ¿Qué te hice, loco? Mañana vamos a comer un poquito el disco en mi casa, hola. Si querés, llegaste ahí a compartir un fornecito. ¡Feliz cumpleaños, Pichi! De la tierra cuyana son los claveles más perfumados, porque será. Unen con sus olores lazos de amores, de enamorados de bienestar. Por eso es que en Mendoza toda su sierra, divina tierra, florida está. Y la mujer cuyana piensa en ganana, con sus claveles hace embriagar. Claveles de amor, blanca flor, huija, laira, laira. Es la mujer cuyana quien se engarana con sus claveles hasta embriagar. Mujer buena y divina, cuyana hermosa, viva Mendoza, porque será que lejos de mi tierra quiera su sierra con sus claveles hasta llorar. cantarte siempre, mientras yo viva, tierra querida, suelo de amor. Donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Clavele de amor, blanca flor, huicalaira, daraira. Donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Ya ves, Mendoza amada, yo no te olvido, suelo querido siempre será. El que esparciendo flores con tus claveles, tus tradiciones cantando va. Queridas mendocinas, criollas divinas, con tus claveles y mi canción. Al brindarles mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Claveles de amor, blanca flor, huicalaira, daraira. Al brindarle mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Saludamos al José Mores que anda de cumpleaños. Que invite algo para brindar, eran claveles mendocinos, nuestro vecino de Achiras Arriba con el dúo Pelaya Serra. De acá nos vamos a escuchar Amor de Primavera con Gary Galeano. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido, y nada más, ¿sabes? Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una. Tenemos festejos esta semana, Día del Estudiante y la Primavera acá en San Javier, a las 19 horas acá en la plazoleta de los niños, DJ Fefe, Grupo Evolución y la China Vega. El guayo que está con ganas de salir, mira, ahí ya te tiré las puntas, pues si esta noche no te le animás, tenés mañana a la tarde acá mismito en San Javier. Después tenés la fiesta patronal de Luyaba el 23 de septiembre a las 10 de la noche en la pista parroquial. Está Los Pampas Serranos, Santiago Simón y Grupo Evolución. Pero la noche estelar, que comienza a las 17 horas con misa y procesión, es el día 24 de septiembre. Está el ballet Esencia Patria, el Ceibal. Ahí estará la, ¿cómo se llama? La niña del rodeo de piedra bailando, ¿o no? Hay que ver, la Lara. Nadia Pereira, Los Pobreros Riojanos, Tatín Pérez Romero y La Fórmula. Gente, el calor ya activó, ¿no? Esta noche hay música maestro, está en el Auditorio Municipal de Villa Dolores, Estilo Serrano, Ballet Chancay, Pablo Rochi, Dancing Queen, Grupo Sentires y Gloria Latina, que es lo máximo. El que no conoce Gloria Latina, el que la conoce sabe que Gloria implica fiesta, lo da todo siempre. Tenemos auspiciantes acá en H Machete. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas empanadas. Atiende la Maggie. Está el Adrián que le pone buena onda cuando la tiene. Y si no, bueno. El teléfono es 653034. Para el delivery 653034. Después, la Forrajería del Flaco en Villa Las Rosas. Tienen de todo para los bichos. También nuestro auspiciante, Alpargatas de las Buenas. Tienen mejor precio que en Villa Dolores. Ya sabes, al lado donde se carga nafta. Seguimos escuchando música y ahora viene un temazo que se llama Flor en la Basura. Se lo vamos a dedicar a Lue, que acaba de llegar y es muerto. Nos quieren con miedo, vibrando bajito, cansados, durmiendo, tragando los gritos. Porque saben que vamos descubriendo que el poder solo habita en ti. No pueden parar el despertar ni el amanecer. Se ha podido detener jamás. No les des de comer, se flore en la basura. No te dejes llevar, confía en tu locura. Y vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura. Toma fuerte el timón, aunque ahora tengas duda. No te dejes enredar más, huye del vicio del alma. Sigue buscando la luz, la vida, la tierra y la calma. No te dejes enredar más, huye del vicio del alma. Sigue buscando la luz, aunque ahora tengas dudas. Nos quieren con miedo, vibrando bajito, cansados, durmiendo, tragando los gritos. No les des de comer, se flore en la basura. No te dejes llevar, confía en tu locura. Y vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura. Toma fuerte el timón, aunque ahora tengas dudas. No les des de comer, se flore en la basura. No te dejes llevar, confía en tu locura. Y vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura. Y toma fuerte el timón, aunque ahora tengas dudas. Nos quieren con miedo. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. tragos de aguardiente y puso en mi pecho esta flor que es como un presente. Ay, ay, como un presente. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca. Escuchando a la Pascuala Ayavara con Te Traigo Flores, cantante chilena, como dice el Chachín, más vale. Bueno, espero que la hayan pasado lindo, que la hayan pasado lindo acá con nosotros, haciéndoles compañía, escuchando buena música. Intentamos. Nos despedimos con un tema que me encanta el título. Se llama Tenemos que hablar de las plantas carnívoras. Fangoria. Buenas noches.